それを信じられなくなるよ朝全て受け入れて明日を探す きっとこんな日が来てしまうことに怯えてた。ほつれてく糸目を塞いで、少しでもそばにいたかった。どこで何を間違えたんだろう。 Crying Cry 優しいあなたが消せなくて、解けないの子供みたいに笑う顔も声も絡まって私を離さない。私の奥まで刻まれて染みついた記憶、こうして息をしてるだけであなたを感じて苦しくなる。一人どこへ歩けというの。ない出会った日も初めて喧嘩をして、すれ違った夜も仲直りのキスも忘れられずに、ただ会いたいよもう一度だけ。愛しい思い出が消せなくて解けないよ。 Cry and cry世 mejor. Mi camino, mi camino. posada mirada. Mikami, Mikami, acaso fantasmas, hermosa mujer, es Mikami. Decir una cosa que me duele y que debería saber. Sabes que me llaman protectora. Yo no sé si eso sea verdad. En la vida soy como una mujer mayor, siempre lista y esperando por la acción. Siempre inmersa en su labor, que nunca piensa en el amor. Pero ya sé que así es mejor. Mikami, Mikami, la casa fantasma, posada, mirada. Mikami, Mikami, la casa fantasma, hermosa mujer, es Mikami. Yeah!

¿Aló? Y bueno, ya regresamos técnicamente para despedirnos. Decirles que la verdad es que tienen muy buenas rolas, pusieron muy buenas rolas, buen ritmo, buena música, algunas por ahí reyel muy sentimentales. Aunque no todos hicieron la tarea, pero bueno. Pero tienen buenas opciones de sus buenas primeras músicas. ¿Qué clase de rola es la que suena? ¿Qué clase de rola es la que suena? Ahorita te digo. La que tiene nuestros esbirros. Ah, sí, Overlord 2. El tema que cantan los esbirros. Es el videojuego, porque también hay un anime que es Overlord. Y en esta ocasión es Overlord, el videojuego. Está bastante bueno. A resumidas cuentas, eres el malo. Tú eres el malo y pues tienes a tus esbirros. Y es bastante divertido, bastante entretenido. Tienes que ir gobernando tierras y matando criaturas fantásticas, porque tú eres malo. Entonces tienes que matar elfos, hadas, sirenas y demás cosas. Pero además, pues no son las típicas sirenas y criaturas mágicas bonitas, sino todo lo contrario, están re feas. Es todo desde la perspectiva del Overlord. De Mario, sí. A los elfos son las criaturas más uber gay del mundo. Sí, no entender, pero así las pintan. Exacto. O sea, sí es una versión ultra... Sí, muy como... Como destacando todas las cosas al extremo. Sí, las fairies son básicamente una plaga. Son insectos molestos que se tragan todo. Igual los gnomos son una plaga que te destroza cualquier terreno. Entonces, pues... Tienes que someterlos, imponer control, y tus esbirros son los que te ayudan. Entonces, está bastante divertido, está bastante interesante, y si se pueden dar una oportunidad para buscar Overlord, ya sea el 1 o Overlord 2, están bastante, bastante interesantes, bastante divertido. Y bueno, pues esto ha sido todo por nuestra parte. Por ahí también me dijeron que si yo no pensaba poner mis dos canciones favoritas, porque sí escuchamos las de Mogo, que Mogo puso una de Robotech, y la de Evangelion, pero la de Evangelion, el opening pro, ¿no? Por eso quitamos el cover, porque eso no era. Entonces, las mías, bueno, puse el que es la 4. Bueno, la primera, que es Snake Eater, que es mi favorita sobre todo. Y la número 4, que es Winter Sleep de Olivia Lufkin. La 2 es Rose de Nana, pero tenía ganas de escuchar la de Winter Sleep. Y la 3 yo creo que sí la pondría ahorita, la de Shokugeki no Soma, que es Spice. Entonces, sí, esas son mis 4, por decirlo así. Mis 4 es ¿qué dijimos? Snake Eater, Rose de Nana, Spice y Winter Sleep, de Olivia Lipkin. Entonces, pues esto ha sido todo. Yo les dejo con mis últimas canciones, bueno, mis primeras canciones, y pues nos escuchamos el día miércoles. Acuérdense que el día miércoles estaré transmitiendo el Rant Godín, ahora sí, porque ya no tengo cita con el doctor. El miércoles desde 4 a 6 de la tarde, horario de México. ¿Algo más que decir, señor Mogo? Bueno, ¿no? Y a su mina, ¡ay, mina! Bye bye. In silence through the night, what a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so, so free. I give my life, not for you. ¿Anone? ¿Anone? It keeps coming back to me. Across my eyes, everything is done. I'm dead.